Quiero esta tarde, mujer, sentir tus labios, tu piel, y en esta alfombra volar, así poder derrotar la inocencia que hay en ti. Oscura me pedirás, quieres vencer el temor, será tu primera vez, entregarás tu querer, quieres sentirte mujer. Cuánto placer hay en tu piel. Déjate llevar, no sientas miedo ya, no es una ilusión, es nuestra realidad. Un canto al amor hoy nacente los dos, dulce manantial, llenas mi corazón. Esencia que hay en ti, y oscura me pedirás, quieres vencer el temor, será tu primera vez, entregarás tu querer, quieres sentirte mujer. Cuánto placer. Sientas miedo ya, no es una ilusión, es nuestra realidad. Un canto al amor hoy nace entre los dos, dulce manantial, llenas mi corazón.